si algo raro hay en la vecindad. ¿Tú qué gritarás? Si algo extraño ves por casualidad, ¿a quién llamarás? Dios al temor. Dios al temor. Si en tu mente hoy algo ves correr, ¿qué gritarás? ¡Cama fantasma! Si en tu cama durmió un abstracto ser, di, ¿tú qué gritarás? ¡Cama fantasma! ¡Ya, Dios al temor! ¡Y adiós al temor! ¿Qué gritarás? Si solo estás, no esperes más y llama. Llama. Yo no tengo temor. Ni a un fantasma ni a 100. A las chicas caen bien. ¿Quién llamarás? ¡Cama fantasma! Y si te pasma, ve un fantasma. ¡Nos llamarás! ¡Nos llamarás! ¡Cama fantasma! ¡Au! ¡Me lo paso genial! Y adiós al temor. Y adiós al temor. No estás solo, es lo mejor. Si tu puerta ya cruzó, piensa que no escaparás. Así que gritarás. ¡Casa fantasma! ¿A quién llamarás? ¿A quién llamarás? ¿A quién llamarás? ¿Cómo lo dirás?